El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, de nuevo a vuestra casa, a vuestro batallón, en este caso el Responde. Y nada, ya sabéis dónde estamos, en la sección del Batallón Pluto, en la que nos reunimos unos cuantos y tratamos de responder lo que nos dejáis escrito en la cajita de comentarios de iVoox, o mejor aún, en los audios que nos llegan al email a info@elbatallonpluto.com. Una vez recordado el gameplay de este contenido, paso a presentar a dos verdaderos maestros en esto de responder inquietudes. Se te ha echado mucho de menos, señor Domínguez. Yo os he echado de menos a vosotros también, Juanjo. Y a lo que nos diga la gente, porque hoy viene cargadito el programa y siempre, siempre es muy de agradecer que nos digan cositas. Es muy bonito ver que se pidió a principio de verano un poquito de apoyo, porque claro, el verano lo normal es que la gente vaya un poco a lo suyo, normalísimo, no se puede reprochar nada, y ha sido, vamos, un volcarse y una alegría, sí señor. Y nada, vamos a seguir con quien se suele llevar la fama en el verano, porque este verano es el verano de Atreides. ¿Todo va bien? ¿Todo correcto? Claro que sí. No es el verano de Atreides, es el verano de las teles. Y claro, a partir de ahí, pues es lo que toca. Y contestar sí, sobre sí. Eso. Que es verdad, eso ha sido gracioso últimamente. Bastante sobre teles. Vamos a tener que abrir un consultorio de televisores aquí en la batalla. Sí, ha estado bien. Pero sí, muy bien. La verdad es que la semana fenomenal. Todo esto de, como comentamos otro día, de la DC Fandom, he disfrutado como un enano. Y todavía sigo viendo cosas, así que, jo, está muy bien. No nos podemos quejar. Estamos en una buena época para este tipo de contenido. Y te voy a hacer una cosa, Juanjo. De todos los eventos que he visto hasta el momento, el mejor hecho, de lejos, pero muy de lejos, es esta DC Fandom, que han conseguido integrar toda la parte digital para que sea un espectáculo, que eso nos ha costado mucho verlo. En la mayoría de sitios solo nos ponen trailers y demás. Aquí han metido gente, han metido contactado con el mundo, han recreado digitalmente unos escenarios espectaculares, pues se lo han currado muy bien. Espero que muchos más tomen nota. Vale que hace falta pasta y que Warner tiene pasta para aburrir, pero las otras compañías también son muy grandes, así que si captan algunas ideas y lo aplican, podemos empezar a tener mejores eventos digitales. Ya te digo, a ver si hay suerte y a esos encargados de organización, los demás le echan el ojo, los contratan o al menos los plagian y así disfrutamos todos un poco más. Bueno, pues nada, yo soy Juanjo, presento esto y sin más dilación, pues vamos a pasar ya directamente a los comentarios. El primero de ellos es de César Cortés, es muy extenso, ¿vale? Así que aguantaros los machos. Saludo batallón, me gustaría dar un poco mi opinión al respecto sobre la nueva generación, porque es una forma de pensar que estoy seguro que tiene mucho si difiere por completo de la que están transmitiendo los medios y los podcasts de videojuegos. De entrada soy un jugador que trata de tener todas las consolas de la generación, de las tres compañías incluyendo la portátil y un laptop de gama media que uso para el trabajo y para el juego. De entrada lo primero, existe un tipo de jugador a los que nos da pereza jugar en PC. Así que no lo hago mucho de seguido. Y para gente como yo, los comentarios de es que en PC es más potente y bla bla bla, pues siempre nos da un poco igual. Y la otra es que no soy un early adopter, por lo que esperaré a que salgan los errores clásicos de las versiones 1.0 y decidiré cuál comprar primero. Que al final la idea es conseguir todas, aunque entiendo que haya personas que tengan que elegir una. El punto de todo es que nada está decidido. Francamente, lo de que los exclusivos no interesan para muchos jugadores, y me atrevo a decir que la mayoría del total de jugadores que compran la consola no lo hace por los exclusivos, lo hace porque en dicha consola podrá jugar con sus amigos o familia. Si Spider-Man vendió 15 millones y ha sido el más vendido de Play 4, ¿qué pasa con los otros 85 millones de jugadores? Bueno, pues son un sector que curiosamente los medios no toman en cuenta porque no entran dentro de su precio. La realidad es que para mí Xbox Series X es la que más me ofrece lo que necesito, tanto con Game Pass como con su retrocompatibilidad, además de su servicio, porque déjame decir algo curioso. Soy de México. Los juegos, para nosotros, pasaron de costar el doble que la generación pasada debido al dólar. Actualmente tuvimos otro incremento considerable por la crisis y encima en nuestro precioso país impuso un impuesto adicional a las compras digitales. Bueno, PS4, como tiene su tienda en dólares y con el impuesto, incrementó el valor de sus juegos. Switch está localizada aquí y mantuvo el precio, pero implementó el impuesto. Bueno, pues Xbox también está localizada a la moneda mexicana y encima absorbió el impuesto, por lo que los juegos no incrementaron su valor. Ese tipo de comportamiento pro consumidor es el que te hace querer seguir con ellos y, claro, su increíble opción de Game Pass. Bueno, solo quería dar mi opinión y también hablar un poco de la situación en otro país. Por cierto, estuve ausente un tiempo y regresé hace un mes. Así que la pregunta es, ¿qué le pasó a Sergio? Juanjo, eres un grande, estás a nivel de Sergio y la conducción, sin duda, cuando regrese quiero que se turne. Bueno, chicos, a mí me ha interesado mucho este comentario, sobre todo por la perspectiva de otro país que no tiene ni idea de todo este asunto. A mí también, me ha parecido muy, muy curioso porque nos da un punto de vista completamente distinto. Somos un poco españacentristas por narices, porque vivimos aquí y claro, lo vemos todo desde esto, aunque leamos medios extranjeros y leamos cosas, al final nos quedamos un poco. Y estos detalles, como por ejemplo, esa barbaridad de que te doblen los precios de PlayStation 4 porque está en dólares en vez de mantenerlo en la moneda mexicana, que es donde están vendiendo, pues yo entiendo que ayuda mucho a decantarse por otra consola que encima te está dando un servicio muy bueno. Pero yo no termino de ver lo que dice César de que los exclusivos no interesen tanto a la gente, porque es un poco falso eso de decir, bueno, es que si 15 millones compran este juego, a los otros 85 no le interesan los exclusivos. Y si a los otros 85 le han ido interesando los otros exclusivos, quiero decir que son cosas distintas. Lo que está muy claro es, y en eso tiene razón, es que mucha gente se compra la consola porque puede jugar con ella con sus amigos. Es decir, te compras, por ejemplo, en España que reina la PlayStation, la Xbox, y es verdad que muchos de tus amigos lo que van a tener es PlayStation. Así que ojalá vaya aumentando lo del crossplay y esa no sea tanta razón y te puedas comprar la que te guste más o la que más servicios te dé, sin que sea, es que mi amigo se compró esta, si yo me compro la otra, pues no podemos. Totalmente, totalmente. Bueno, yo en el final, pregunta por Sergio, pues nada, ¿sí? Ya lo hemos dicho en el programa principal, la semana que viene vuelve, por fin, ya lo tenemos aquí, así que lo único que ha pasado, como ya sabrás, es que ha estado de vacaciones muy merecidas, necesitaba un descanso, mucho tiempo, muchos años ahí a pie de cañón. Y nada, eso de que nos vamos a turnar ni de coña, ¿vale? Aquí el que sabe hacer las cosas bien es... Tú también necesitas vacaciones. Ya no sería tanto eso, sino como que no vamos a comparar a una cosa con otra, no hay comparación, no hay lugar a la comparación. Así que lo que hay que poner es todo lo bueno delante y que hay que hacer lo que hay que hacer, que es poner al que sabe. Bueno, vamos al siguiente, que es de Jesudas y nos dice: hola, buenas batallón, llevo tiempo escuchándoos y nunca me he atrevido a hacer un comentario. Bueno, pues mi comentario va dirigido a aquel estudio que hicieron en Inglaterra sobre los videojuegos y el fomento de la lectura. A lo largo de mi relación con los videojuegos me han incitado bastantes veces a leerme sagas de libros y ver series o películas. Y creo que es una forma de expresión como una más. Pero con la diferencia de que en la mayoría de videojuegos tú manejas al personaje y por ello, de alguna manera, te identificas con él. Otro punto a destacar es mi preocupación por mi Mac y mi relación con la cuenta de Epic Store. Espero que este conflicto llegue a solucionarse porque al final los únicos perjudicados somos los jugadores. Bueno, muchas gracias, a seguir así, sois un gran equipo. Bueno, Tony, yo aquí el tema, como tú no estuviste la semana pasada, ¿qué te parece la peleita entre Epic y Apple? ¿Sabes el vídeo ese de dos roedores con la música de Linkin Park en el metro? Pues, no, a ver, yo entiendo que esto, si Epic lo hace, aparte que es porque... Personalmente no pienso que hayan hecho bien, pero saben que tienen el pelotazo actual en el mercado de videojuego y del ocio de entretenimiento en general. Pero a ver, me parece de una arrogancia importante ya no solo irse de las stores de Android y Apple, sino además es que hacer ese vídeo del cual creo que he visto un poquito y he dicho paso olímpicamente, porque es que de verdad yo estoy alucinando bastante, pero bastante. Porque es que de verdad, yo pienso y digo, seguro que mucha gente pasará por el aro e irá a la web de Epic en su dispositivo móvil y se descargará el juego. Vale, sí, porque es el Fortnite, porque tienen ese poder, ¿no? De tener su web como un launcher o, bueno, como un descargador de la APK o de lo que sea. Pero es que, de verdad, esto no se ha visto nunca realmente. Que digan, no queremos pagaros vuestro porcentaje, así que lo ponemos en nuestra web y se pagará desde ahí las microtransacciones, que yo no tenía ni idea de que estaban integradas en Apple y en Android, porque no juego a Fortnite en móvil, apenas juego en otras plataformas hoy en día. Pero de verdad que esto me parece... Es una rabieta, no sé. Tony, planteada... Es una rabieta, sí, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Pero también entiendo que, al igual que en Steam, se le da un trato más favorable a los que más venden, y yo intuyo que Android y Apple no hacen eso, supongo, no estoy seguro. No lo hacen, ellos tienen un fijo para todo el mundo. No, claro, y que no quieren ser tratados igual que, pues, el chaval de 16 años que hace un clon del Flappy Bird, y por eso han dicho, bueno, pues ahora desde nuestra aplicación, desde nuestra web y ya está. Pero yo qué sé. Esto hay mucho lío. Además, Tony, porque resulta que en Apple ni desde la web. Tú ya, si Apple dice que no puede descargarte un contenido propio desde su store, legalmente hablando, no lo vas a poder dejar. Es verdad, si se estaban revendiendo iPhones con el Fortnite instalado, que esto ya es el PT de los móviles. Exacto, se va a liar pardísima. Han planteado una guerra abierta total y aquí nosotros vamos a estar para verlo y como corresponsales. Vamos a estar con el casco puesto y desde la trinchera hablando de qué va el asunto. Bueno, vamos al siguiente comentario, que es de FNF y nos dice: buenísima editorial, los he descubierto hace poco y ya he escuchado varios del tirón y le dais mis vueltas a los grandes podcasts del sector. Ya soy un fijo, enhorabuena. Muchas gracias por todo lo dicho, esperamos que dure mucho aquí con nosotros, que no te canses de batallón, esperamos que nuestra amistad sea perdurable en el tiempo. Bueno, vamos al siguiente, que es de Jaume Fernández Fesser y nos dice: el tema de Fortnite, bajo mi punto de vista, es por el porcentaje. Si Game Pass Ultimate no va a estar en el Apple Store y si en Android, básicamente es porque aún no han llegado a un acuerdo. Espero que estos combates entre las grandes no traigan mejores opciones para los usuarios. Voy a precisar un par de cosas. No es el Game Pass Ultimate lo que no va a estar, es concretamente el servicio online. El Game Pass Ultimate es todo y el servicio online es el Project X Cloud. Y hay un problema de base, y es que aquí no hay porcentaje, porque per se el Project X Cloud no vale nada. Project X Cloud es un servicio que se da conjuntamente con el Game Pass Ultimate. Vale, tú tienes que pagar el Game Pass Ultimate y te dan ese servicio. Es algo parecido a lo que hace Amazon cuando tú pagas el Prime y entonces te da el Prime Video. No, esto lo tienes por tener este servicio, es como un añadido. Entonces, tú no puedes cobrar por el xCloud. Apple no puede pedir dinero o porcentaje de lo que no se cobra con dinero per se, porque no hay un coste aparte. Así que van a haber problemas en esto y va más allá de simple dinero, de simple porcentaje. Es un tema de que Apple no quiere que le haga la competencia a otro con sus juegos en su store. Y es similar a lo que pasa con NVIDIA GeForce, ¿no? Que total, tampoco total. Cuesta dinero y entonces pues muchos vieron que por ahí no iban a sacar más tajada y sacaban sus juegos de ahí. En este caso sacan directamente la aplicación. De todas formas, yo creo que tiene bastante razón con respecto al final es un problema de dinero, de porcentajes en buena medida, no con el Game Pass, pero con el Fortnite sin duda. También es verdad que lo que decíais antes, cuando... no quieren que se trate igual a Fortnite, que está produciendo millones y millones y millones, que lo que se produce al primer jueguecito que saca alguien. Pero es que, por ejemplo, en Steam eso no se hace. Tienes ese 30% cuando hasta cierto punto y luego ya se rebaja el porcentaje que se queda en la tienda cuando tienes una cantidad de ventas superior. Que supongo que es lo que ha ayudado a que grandes compañías hayan vuelto otra vez a poner sus juegos en Steam. Entonces Epic, de hecho, pone ese porcentaje. Y en cuanto, desde el principio, pero en cuanto a si tendremos mejores opciones, pues hombre, cogiendo y viendo el resultado en Epic, en el que han reducido, creo que es un 12% lo que tienen de margen en lugar del 30%, y cómo se ha revertido, la mayor parte se supone que ha ido a los propios desarrolladores, porque los juegos en Epic y en las otras tiendas, cuando están en ambas o en más, vale lo mismo. Es el mismo. Pero, en cambio, Epic sí que ha mantenido el seguir regalando al menos dos juegos cada semana, que si se echa cuentas es un pastón lo que termina saliendo. Así ¿y qué que, juegos, bueno, ¿eh? ¿Y qué juegos? Ojo, claro, hay semanas en las que dices, bueno, San, yo qué sé, y hay semanas que dices, joder, vaya juegazos. O, por ejemplo, esta semana pasada, Troya, directamente, Total War Troy, juego de 60 euros de salida de una saga como Total War, que vende muchísimo en PC y que lleva una trayectoria de décadas. Han sacado el nuevo juego y, joder, es un juego completo, son más de 25 horas de juego con muy buen apartado gráfico, con todo lo que es un Total War. Quien lo conozca sabe que son juegos muy complejos, muy completos, que lleva su tiempo dominarlos, pero que luego son muy satisfactorios. Pues es un juegazo y de salida, gratuito. Más los, y como no era suficiente, además, los dos juegos del jueves. O sea, que ese dinero repercute no en más descuentos, sino, por ejemplo, en este caso, en darnos juegos gratuitos que se pueden mantener. Que, por cierto, por eso también admiro mucho a Fortnite, porque gracias a eso se están pudiendo permitir todas estas cosas. Totalmente, totalmente. Además, recuerdo Civilization 6 y Grand Theft Auto 5 como juegos, entre muchos otros, toda la saga Batman, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos tener cerca de 70 juegos ya, por lo menos en esto, sin haber pagado un euro. Más de 100, Atride, contado. Más de 100, pues que es una barbaridad, no te haces la idea, es cierto. Bueno, vamos al siguiente comentario, que es de BR1, y nos dice: muchas gracias por no iros de vacaciones y nutrirnos de vuestra droga que nos da la vida en este verano pre-nueva generación. Yo tengo una Switch y ya, pero quiero comprar Play 5 o Xbox Series X. De momento, me llama más Xbox 7030. Más que nada por el ahorro que conlleva el Game Pass. Saludos y muchas gracias por vuestro trabajo. Sí, mucha gente el Game Pass está decantándolo, así que yo veo filón para Microsoft, pero la Play es la Play. Y vamos, ojalá y sea toda una lucha muy igualada en todo momento de generación, para que siempre esté intentando superarse y no pase como Nintendo, que está últimamente a verla venir, porque claro, si ganas dinero sin hacer nada, ¿para qué vas a hacer nada? Te vas a guardar todas tus cartas para cuando necesites ganar dinero, por lo menos yo lo veo así. Sí. Yo, de verdad, lo que echo de menos de Nintendo es que cuando les va mal, no solamente esa compañía que hace lo típico de rebajar cosas y tal, sino intentar arreglar o intentar darte calidad por encima de todo. Recordemos Wii U, que fue lo que fue, pero tiene juegazos. Sí que 2015-16 fue un año raro, que si el Animal Crossing, que no era Animal Crossing, el Mario Tennis, que fue lo que fue. Pero yo echo de menos, sobre todo ahora que se cumplen 3 años y medio de la Switch, los Nintendo Selects. Creo que ya es hora de Nintendo Selects, y habiendo salido en 3DS, que es una consola que fue muy bien, hasta que ya la pobre nos dejó, yo echo de menos eso, tú. Unos Nintendo Selects, la mar de majos, creo que es el momento de sacar, sobre todo algunos multijugadores como ARMS o quizás incluso Splatoon, darles esa vida, ¿no?, de venderlos a 20 euros y que la gente, o 20, 25, 30, bueno, 25, y que la gente se apunte a tope y que seamos más y más y más, y dar la oportunidad de jugar juegos que ya han salido hace unos años a un precio más económico. Sí, totalmente. Vamos, estoy súper de acuerdo en que algo tienen que hacer para que se les vea minearse, porque está un poco feo ver como cuando Wii U estaba de capa muy caída, lo que sustentaba el catálogo era Nintendo, sola, única y exclusivamente prácticamente. Y ahora en Switch es al contrario, quien sustenta el catálogo están siendo otros, porque ellos están muy con un perfil un poco bajo. Pero bueno, que les va muy bien, ¿eh? No podemos criticar su política, porque tal vez sea la más exitosa de momento, de época de año, de cuanto a ventas y triunfo de números. Eso y que si se anuncia un direct dentro de 2 días, a lo mejor eso de que están un poco de capa caída pasa a ser que van a sacar 1000 juegos hasta final de año y que van a ser los reyes, porque es que son tan impredecibles y no los entienden ni ellos mismos, yo creo. Desde luego. Hombre, han hecho una cosa muy buena, y es coger y todos los juegos de Wii U, o la mayoría de los juegos de Wii U, pasarlos a la Switch. Entonces, hay gente que puede echar de menos la Wii U por alguna razón, como que pagaron por ella, pero aparte Oye, es una gran consola, hombre, yo la tengo enchufada. Somos muy pocos. O sea, a mí cuando me llega la gente a criticar, digo, 12 millones de consolas vendidas para todo el mundo. Fuimos muy pocos los que apostamos por Wii U. No, desde luego. Entre ellos, Nintendo. El caso es que... Joder, Atreides, estás pegando aquí palos buenos. Oye, es que la Wii U era para pegarle palos a Nintendo por cómo la trató. que si la compraste desde el principio, recuerda esos meses enormes en los que no tenías nada de nada de nada que jugar. Sí. Y ni perspectivas porque sacaran nada. O sea, no, no. O sea, comparado con eso, la generación esta de Xbox ha sido infinitamente maravillosa. Al principio, comparado con lo que hicieron con Wii U. No, no. Pero por lo menos sí que tuvo buenos juegos. A ver, es la de catálogo de Nintendo que menos buenos juegos ha tenido, porque han sacado muy pocos. Pero sí que hay buenos juegos, pero lo bueno es que, por ejemplo, los 10 primeros los han pasado a la Switch. Así que por lo menos, los 10 primeros se me está crítico, quería decir. Así que por lo menos estos podemos disfrutar. No se han perdido, que eso era lo malo de una consola que solo tiene 12 millones de jugadores nada más. Falta Star Fox Zero, pero sí. Era un movimiento lógico. Si tienen buenos juegos y una consola poco vendida, pues evidentemente con un parque de 60 millones de consolas, pues ahí tiene filón. Bueno, pues vamos ahora siguiendo con Tidus Licar, que nos dice de una manera muy sucinta: estáis a tope, jefe de equipo. Estamos ahí dándolo todo, estamos a pie del cañón. Ahora seguimos con Lord GBA, que nos dice: a seguir así, chicos, llevo escuchando vuestro podcast desde poco antes de esta locura del COVID. Y cada día me gustáis más. Esa alegría, esa pasión por los videojuegos me da muy buen rollo y muchas ganas de seguir escuchándoos. Y encima seguís en verano. Sois la salvación de los que por diversas circunstancias seguimos trabajando en estas fechas. Un abrazo. Nada, muchas gracias a ti. Y es una de las poquitas cosas que a mí me hace sentirme mucho más orgulloso de lo normal, y es ayudar a la gente en estos momentos, pues porque a mí también me pasa que con otros podcasts me ayudan en los momentos de agobio, cuando estoy haciendo cosas y tal, me hace entretenerme y es algo que te congratula y te gratifica estar ahí para ayudar. Bueno, vamos con Diego Vázquez, que nos dice: muy bien, muchas gracias Diego Vázquez por comentar. Y ahora seguimos con Laudum, que nos dice: excelente programa Batallón, se ha echado de menos a Tony y a Hitor, pero bueno, con Sofía, Tedes y Juanjo vamos sobrados de crash. Me ha gustado que hablarais un ratillo de los tiempos del PC. Me inicié en el videojuego con el ZX de 128K, era inimaginable entonces hasta dónde llegaría esto, las cotas gráficas que alcanzaría y las apasionantes experiencias que nos ofrecería. Mi pregunta para él responde: ¿qué puñetas ha pasado con el Elden Ring? ¿Se lo ha tragado la tierra? Bueno, admito que es una pregunta excusa para que me charléis un ratito del amo. Un saludo y cuídense. Bueno, pues yo pienso que el Elden Ring se lo están guardando para la salida de la siguiente generación, para aprovechar el tirón, porque si no, no me explico cómo tenían ya material para sacar en antes del COVID. Estaba anunciado en un evento, no sé si era en Taipei, puede ser, quiero recordar, y al final no pudimos ver nada. Así que mi apuesta es porque se lo están guardando para salir de la nueva generación en una de las últimas conferencias, dar un puñetazo. Apostaría que Microsoft ha apostado por la exclusiva de anuncio, no de lanzamiento, no creo que se vaya a quedar con un exclusivo, pero sí para poder anunciarlo en su evento gordo, le digan el precio de consola, etc. Yo apuesto por la Gamescom. Dejo ahí mi apuesta. Oh, también. Y yo apuesto porque lo van a anunciar después de que salga Vientos de Guerra, de George R.R. Martin. Está George R.R. Martin detrás y todos sabemos que tiene muchísimas cualidades, pero la velocidad no es una. No. La prisa no es algo que a él le importe mucho. ¿Vosotros creéis que cuando George R.R. Martin se pasa por el estudio de desarrollo, hace como en sus libros y va matando gente poco a poco y por eso se retrasa el juego? Sí, exactamente. Cada vez que le preguntan para cuándo les va a mandar el guión, dice: espera, que tengo que matar a otro. Y tiene que reescribirlo todo desde cero de nuevo. Yo creo que el máximo pasará cuando uno de los empleados le invite a una boda, que todos sabemos que el Juego de Tronos y las bodas no van muy bien. No creo que nadie o ese no ha visto Juego de Tronos, desde luego. Así que yo creo que nada, ni bautizos ni nada de eso, nunca le invitan, es una cosa muy triste para él. No, eso mismo. Así que nada, espero, bromas aparte, que lo veamos en algún momento. Se supone que solamente iba a crear, iba a crear el universo y luego desarrollaba el juego. Lo que pasa es que crear un universo, hombre, hay a quien le llevó 7 días, pero hay quien tarda más, así que puede tardar esto un rato. Bueno, él puede, vamos a tenerlo. Venga, vamos ahora con FP Josh, que nos dice: buena Batallón, muchas gracias por tan buen programa. Me gusta mucho el contraste de lo nuevo contra lo vintage en este ámbito. Y nos ha dejado una gran huella de aprendizaje. Adicionalmente, tienes razón sobre la introducción de videojuegos para gamificar la educación, lo cual pienso en el futuro de la educación. Saludos. Pues sí, la verdad es que yo creo que la educación debe de fijarse un poquito en el mundo del videojuego y ver cómo los niños se interesan gamificándolo todo, porque al final un videojuego es eso. Así que yo creo que es una buena salida al sistema educativo el utilizar el videojuego como una herramienta más que como un simple disfrute, que es a lo que estamos acostumbrados hoy día. Bueno, ahora vamos con otro comentario larguito, así que no os asustéis. Además, este es técnico en algunos aspectos, así que siento si no sé lo que leo y lo leo mal, ¿vale? Kilo Azoldic nos dice, buen episodio, batallón. Quería empezar resaltando la forma como Sofía relató la noticia de la guerra de Fortnite. Las pausas, el tono, la voz. Me imagino la música de noticiero matutino de fondo, muy profesional. Sigue así, Sofía. También quería comentarle a Trader mi elección de televisión monitor que uso. Como dije en mi comentario previo, soy un PC PS4 gamer. Usaba un monitor LG 32 pulgadas 1440p 165 Hz G-Sync que usaba para mi PC y una televisión Sony 4K para la Play 4. Pero era un rollo cambiar de monitor para jugar a la Play 4 y viceversa. Así que vendí mi televisión y el monitor y me compré una LG P9 55 pulgadas. Ese modelo lo recomiendo, tiene todo, OLED, contraste infinito, el mejor HDR 4K a 120 Hz y lo más importante para mí tiene G-Sync, os lo recomiendo un montón. Sé lo del script board que tienen las OLED, pero LG tiene opciones para prevenir esto. Pillé la televisión en el Black Friday pasado a 10.000 coronas suecas, más o menos unos 1.000 euros, y hasta ahora ningún problema. Ahora mismo estoy rejugando el Horizon y a Death Stranding en PC a 1440p. 120 fotogramas por segundo, G-Sync con HDR y es una pasada. Y para terminar, quería aclarar cómo se pronuncia mi nombre. Se pronuncia Killua. Es un personaje del anime Hunter x Hunter. Os lo recomiendo un montón. Para mí es el mejor shonen de la historia. Ves a los personajes y parece una serie inofensiva infantil, spoiler, no lo es. Es divertida, original y se pone oscura más adelante. Os la recomiendo bastante. Tiene, en mi opinión, a los mejores villanos, no solo del anime, también de toda la forma de entretenimiento. Uno es el caos total y el otro es el villano con el desarrollo más genial que he hecho. Los que vieron Hunter x Hunter saben de qué les hablo. Eso es todo, batallón. Buen trabajo. Hasta la próxima. La verdad es que la televisión que se ha comprado es una auténtica pasada. Es una OLED que está recomendada en todas partes como la que mejor relación calidad-precio tiene y que tiene lo que todo lo que dice. Además, la conexión G-Sync va muy bien si lo conecta al PC, porque el PC que tendrá será una tarjeta NVIDIA y las tarjetas NVIDIA son las que llevan G-Sync de conexión para evitar el molesto parpadeo ese, sobre todo eso que se te parte la pantalla en un momento dado porque el refresco no es lo bastante rápido, no va bien coordinado y demás. Eso se hace de forma pobre con V-Sync y de forma ya bien con G-Sync, en el que permite eso a 100 frames, 120 frames, sin que tengas ningún problema con el refresco y con cómo se ve en pantalla. Entonces, bueno, pues es muy buena elección. Como ha dicho muy bien, que yo siempre lo cuento fatal y digo, no, eso que se te queda la pantalla como quemada, pues el burn screen, que es el término que se utiliza, pues si LG lo ha conseguido con este nuevo modelo, está muy bien. Hay que tener en cuenta que este es el modelo de este año y yo hablaba del de 2019 que había visto y que sí que había visto con ese problema. Así que bueno, mejor que mejor. Desde luego es una gozada poder jugar con esa calidad, porque es verdad que las OLED son lo que mejor se ve directamente. Así que mira, está muy bien. Y lo de Hunter x Hunter, pues yo lo vi el anime cuando hace un millón de años, pero la verdad es que claro, no me acordaba para nada que era el protagonista, así que lo leí como Killua, y no sé si dije alguna cosa más, mis disculpas. Sí, a mí me pasa igual. Yo recuerdo haber visto, fijaros lo que voy a decir, en VHS, la cinta, sí, en vídeo de los antiguos, y sí vi Hunter x Hunter, pero ni me acordaba de nada. Mea culpa también, yo también pronuncié mal el nombre, aunque también tengo que decir que varias personas me lo dijeron. Es decir, no ha sido solamente el propio Killua quien me lo ha dicho, sino que por otro lado me han llegado y me han explicado, oye tío, esto se dice Killua y tienes que ver este manga porque es muy bueno. Así que nada, tendré que ponerme con ello porque parece ser que es de calidad. Yo, mira si sabía poco de anime, que pensaba que Killua Zoldyck era su nombre, que era una persona sueca, porque dice que se compró la tele a 10.000 coronas. Y claro, yo tengo, te lo juro, yo desde que desde después de los 15 años, mi cultura del anime y del manga ha bajado de una manera escalofriante. Me vi la de Sword Art Online y porque estaba el Crunchyroll en la Wii U y me hizo gracia probarlo, pero debo ser, te lo juro, de las pocas personas que conozco que no ve anime. No pasa nada, tío. O sea, cada uno en su tiempo lo tiene que distribuir lo que puede y unas veces te da por ahí y otras veces te da por otro lado. Tiempo hay para que te puedas poner de vez en cuando alguna serie y retomar otra vez la buena. Eso cosa. Sí, eso, pero es que cuando tengo tiempo me pongo la que se avecina. Llevo 15 años así. No sé si eso, no sé si eso es bueno, regular o malo. Bueno, venga, vamos a seguir ya. Hemos acabado con los textos, así que muchísimas gracias a todos por los comentarios. Y vamos ahora a los audios, porque tenemos muchos audios de los oyentes, no tenemos uno ni dos, tenemos tres audios que son una maravilla. Vamos a empezar por el de Akamaru, que se estrena con nosotros. Hola, batallón. Soy Akamaru y hace relativamente poquito que os sigo. Hace igual así de seguido un par de meses o así que os voy escuchando. Dos o tres meses deben hacer. Y nada, que sepáis que me acompañáis muchísimo en los viajes y que es una pasada que hayáis juntado un grupo tan cojonudo, perdón por la expresión, para mover este podcast y la verdad es que da gusto oíros y da gusto compartir estos ratos con vosotros. Tenía un par de dudas y una sugerencia. Espero que sean adecuadas a vuestros requisitos. La primera duda es para Juanjo. Tú que eres un acérrimo seguidor del Amo, ¿conoces algún libro que te explique la historia o algo así que te haya gustado relacionado con toda la saga Souls o gran parte de ella? Y después era así en comunidad. Yo os conocí por el informe de misión de Final Fantasy VII. Os había leído un par de veces por ahí, por Twitter y tal, y bueno, conozco a Arctic y me comentó que, bueno, pues que colaboraba de vez en cuando con este podcast y eso, y me animé a escucharos y bueno, aquí sigo. Entonces, ¿os habíais planteado hacer un informe de misión del remake del Final Fantasy VII? Y luego ya yo os propongo una sugerencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Haced lo que queráis, ¿no? Es vuestro podcast. Pero bueno, yo os lo digo. Teniendo a alguien como Arctic cerca que conoce muchísimo la scene de los eSports y que es un mundo que está dentro de los videojuegos, pero igual es un poco más paralelo a los videojuegos clásicos, como los que somos más mayores podríamos entenderlo. ¿No habéis pensado en algún día que tengáis, yo qué sé, espacio o poca gente, ahora que sois unos poquitos menos en el Batallón Express? Hay veces que surgen noticias de la escena y torneos, así, ligas nacionales, por ejemplo, ahora de Dragon Ball Fighter Z que va a salir. No sé, de traerlo y poder comentar alguna de estas noticias en vuestro apartado de noticias, propiamente dicho. Bueno, y no os quiero molestar más. Muchísimas gracias por escucharme. Y nada, que sepáis que tenéis un oyente nuevo que, si todo va bien, os seguirá por mucho tiempo. Muchas gracias a todos y seguid así porque sois, de verdad, los mejores. Muchas gracias a Akamaru por molestarte en enviarnos un audio. Es un placer que te hayas unido a este batallón. Ojalá que te quede mucho tiempo. Y respecto a la pregunta que me haces sobre un libro del Amo, la verdad es que hay una respuesta bien fácil, buena y rápida. El libro se llama El padre de las armas oscuras. Es un libro creado por Adrián Suárez, un buen amigo de esta casa. Ha estado con nosotros más de una vez, ha participado en los informes de misión de Kingdom Hearts y de Dark Souls. Todo un lujo, una persona de 10 que ha escrito un libro de 10. Y sobre el informe de Final Fantasy VII que nos comenta, del remake, es algo que siendo quienes somos y viniendo donde venimos, es más que evidente que no lo hemos planteado, pero hay un factor a tener en cuenta, y es que el remake es el primero de un número indefinido hasta ahora de juegos, y más o menos lógico que para que ese informe sea completo. No lo podríamos hacer de una parte nada más, lo suyo sería hacer un poco del todo. Y sobre el tema de los eSports que nos dice, sabemos que es un debe que tenemos y básicamente es Arctic en quien confiamos para cubrir esta parcela. El resto somos muy noobs en esto de los eSports y ojalá lleguemos al punto de poder cubrir un evento con conocimiento y garantía para hacerlo medio bien, pero yo creo que a fecha de hoy no nos vemos con nivel para cubrir una competición de este tipo. No aportaríamos nada. Yo creo que solo podré decir que bonito. No, Y media hora diciendo sí, qué bonito y haga lo que ha pasado, no sé yo si va a llenar a nadie, la verdad. No, seríamos como los que van de público a Ahora Caigo, básicamente. Más o menos. Entonces, no creo. Pero sí, con Arctic sí que se puede hacer mucho más. Ya veremos. Claro, claro. Hay que comprender que, de hecho, es el motivo de pedirle a Arti que vengas a nosotros, nos ilustra todo lo que nos dice, porque somos unos novatos, es que no sabemos eso. Entonces, no podríamos cubrirlo, aunque esperamos que llegara un momento a tener tal bagaje como para poder hacerlo, porque no, son cosas que gustan, están bien, y sabemos que en la comunidad tenemos una parte de personas que lo quieren disfrutar. Bueno, vamos al siguiente audio, en este caso es de Fer, así que vamos a escucharlo. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, a ver, generación perdida, o sea, ya se está diciendo eso porque el aro no tiene buena pinta. Bueno, a mí me parece un poco exagerado. Aún así, es cierto que Microsoft va a empezar con mal pie en esta generación, salvo que nos sorprendan con algo ahora de repente, pero bueno, ya tenemos, sabemos que hay un montón de estudios por ahí que están haciendo sus proyectos. Y hoy, haciendo un símil futbolístico, por ejemplo, en la Eurocopa primera que ganó España, bueno, la reciente, empezamos perdiendo contra Suiza y al final terminó ganando. O sea, no quiere decir que si empiezas mal, no quiere decir que acabes mal, pero bueno, ya lo iremos viendo. A ver, el tema de Epic contra Apple y contra Google, que no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Vale que quizás sea un poco abusivo las licencias o los acuerdos que tengan Google y Apple en sus tiendas, pero es lo que hay, o sea, hay que respetar esas normas. Estoy seguro de que ellos saben qué es lo que hay y si no les gusta, pues bueno, han hecho lo que han hecho y a ver cómo termina esto. Bueno, la verdad es que promete ser interesante y largo y bueno, ya veremos. Mientras tanto estarán los de el Falwis, pues dice, pues vamos a comernos el mercado porque nos quedamos solos y nos quitan a Fortnite del medio. A ver, más cosillas. Bueno, últimamente se está convirtiendo en un especial de televisores y no os preocupéis, no voy a preguntar por televisiones ni nada. Simplemente que sepáis que en algún momento lo haré porque cuando me la vaya a comprar y veo que por aquí hay mucho entendido en la materia y estoy aprendiendo un montón, me hace gracia, aunque sea en los respondes. Y por cierto, la próxima vez que haya un audio del nivel del que envió Pipes hace no mucho, ese hay que ponerlo el último, se tiene que cerrar un programa, no lo podías poner el primero, que después había otros audios, entre ellos el mío, y a mí me supo hasta mal salir ahí después. Así que eso, una pequeña crítica, que no pasa nada. Y Pipes, ten cuidado, porque como te ve alguno del batallón, va a ir a darte un abrazo. Lo tengo muy claro. Bueno, señores, cuidaos todos y venga, nos leemos y un saludo, batallón. Venga, pues ya estamos aquí. ¿Tenéis algo que decir del audio de Fer, chicos? Hombre, que estoy bastante de acuerdo con él en lo de la generación perdida por Halo. Yo tampoco creo que por esto se pueda decir eso. Al fin y al cabo, lo que van a tener es un mal arranque, como yo decía, probablemente, porque no tienen ese vende consolas que tenía pinta que iba a ser Halo, porque llevan hablando de él, ya digo, 2 años y pico, pero tienen tiempo para remontar, sí. Lo que pasa es que la pega que tienen es que llevan remontando toda esta generación y pasan a la siguiente y otra vez yo creo que empiezan con cierta desventaja. Entonces, bueno, a ver si pueden coger, ponerse las pilas, empezar a sacar juegazos esos estudios increíbles que han ido comprando estos años y que la cosa sea como antes decía Juanjo, que haya un mano a mano importante que al final a quienes nos repercute es a nosotros con muy buenos juegos. Acordaos de la generación anterior que tuvimos ese mano a mano y los juegos eran espectaculares por parte de unos y por parte de otros y no solo por un lado, que es lo que se pierde. Así que bueno, espero que tengamos una remontada que esté igualado, pero que se tiene que poner las pilas. Y el juego yo creo que será muy bueno. Rearán las 4 cosas que son los gráficos, que era lo que yo creo que echaba mucha gente para atrás, porque creo que nadie se quejó de la jugabilidad ni nada de eso. Y ya con eso deberíamos tener el juego que todos esperábamos. Sí. Yo creo que es importante matizar el tema de generación perdida, porque Xbox esta generación ha hecho algo que es increíble, que es cambiar nuestra manera de entender el videojuego como... no como medio, sino como servicio, pero en el sentido de establecer un Netflix de los videojuegos. El no consumo, como el exactamente, sistema de consumo. El modelo de negocio, llamémoslo así, que básicamente es el de Game Pass. O sea, veíamos cómo Microsoft estaba haciendo cosas raras. Yo recuerdo que lo comentamos hace unos años en plan, no entiendo qué hace Microsoft, no entiendo qué es lo que intentan. Y yo ya intuía que querían hacer esto, porque además lo dijeron, pero nunca te puedes fiar, porque al final algo tan novedoso es como, bueno, esto a lo mejor ni lo intentan porque ven que no funciona. Pero se veía que esto era lo que querían y la gente no tenía claro porque era algo tan novedoso que es como, pero ¿cómo van a hacer que todo salga en PC y en consola? ¿Qué sentido va a tener? Y claro, yo en mi cabeza era como, vale, sí, van a hacer que esto sea la familia Xbox y esté en PC y tal, pero aún así no encontraba esa lógica de cómo va a funcionar esto. Y yo creo que si han podido innovar tanto en el modelo de negocio, se podrán rehacer de un juego que no sale de salida, porque esto al final pasa siempre, sea al principio de la vida útil de la consola, como pasó con el Infamous Second Son en Play 4, o a mediados, como pasó con el Breath of the Wild, por ejemplo. Al final los retrasos son algo normales en los videojuegos, por desgracia, pero ya te digo, si han podido cambiar la forma de entender el negocio del videojuego, yo creo que, vamos, de un retrasado un juego se pueden rehacer y de eso y más. Sí, tal es la repercusión del Game Pass, la grandeza, entre comillas, en el mundillo, que todo el mundo se ha hecho eco. Yo, por poner un ejemplo, para lo bueno y para lo malo, hace poco se anunció que Red Dead Redemption 2 sale del Game Pass. Pues evidentemente hubieron críticas porque nadie quiere que salga de un servicio, que salga un juego de tal calibre. 4 meses ha estado en el servicio, se ha considerado que es poco tiempo, tal. Es lógica, son lógicas las críticas, porque también hay que tener en cuenta el agradecimiento a que en 4 meses te pases el juego 30 veces. Pero bueno, el caso es que en el PS Now ha estado Control 1 mes y se ha ido. Nadie se ha quejado de ello. Y no es porque no sea, hay un contubernio ni nada de fondo, no. Es que la repercusión del Game Pass es tal que se oye todo lo que pasa, es como una caja de eco muy grande. Y sin embargo, el Now, que debería tener el mismo nivel de crítica, de aceptación y de todo, de filias y fobias, no lo tiene porque no tiene tanta publicidad. Bueno, yo creo que es simplemente un enfoque distinto. El Now es un complemento a lo de PlayStation, que por lo que apuesta es por vender juegos, mientras que el foco lo está poniendo Microsoft desde hace ya unos años en potenciar eso por el Game Pass, porque al fin y al cabo el Now de hecho es anterior y de hecho ha sufrido cambios gracias al cambio que ha hecho Microsoft y al éxito que está teniendo el Game Pass. Entonces no creo que sea más que eso, que al fin y al cabo el Now es accesorio y el Game Pass, sin embargo, yo diría que es necesario, o sea, es imprescindible para entender Xbox tal como es ahora mismo. Me quedo con eso, el Now es accesorio, Game Pass necesario. Me quedo con ese comentario que me ha gustado mucho. Apunte. Respecto a lo que dice del audio, del orden de poder de ponerlo con respecto a que hizo Pipes y después él y tal. Bueno, pues en tono mea culpa, yo la verdad los puse por orden de llegada, pero sí que hay que tener en cuenta otros factores y nada, a ver si se puede tener en cuenta en el futuro y que lo siento, que perdón. Bueno, vamos ahora ya con el último audio, que es de Alex Jocuto, así que vamos a ello. Muy buenas, Batallón. Soy Alex Jocuto en un nuevo audio y nada, un programa muy bueno, como siempre. Decirle a Juanjo que no se estrese tanto, sí que es verdad que la calidad del audio era un pelín peor que otras veces, pero bueno, nada, que se subsane con un pelín de volumen y ya está, no había tampoco más complicación. Y bueno, por comentar un poco, decir que bajo mi punto de vista es muy bueno que los críos gamifiquen las cosas que hacen. A mí con el mío me funciona enseguida, que queremos hacer algo, si lo toman mucho mejor o más ameno para él, si empezamos a hacerlo por niveles o por fases y hemos subido un nivel y ahora tenemos más poder o no sé qué. Bueno, con sus movidas mentales, la verdad es que le viene muy bien todo eso. Entra mucho más al trapo, por así. Y con respecto a la edad de los videojuegos, yo creo que a la hora de poner un tope o una tara, sí que es verdad que las compañías vienen muy bien que nos pongan un límite, un recomendado para tanta edad o demás. Pero aún así, yo creo que los padres siempre debemos de ver, vamos, un pequeño tráiler del juego, echarte una tirilla, si tienes dudas, vamos, hay algunos juegos que no hay duda de que son para esa edad o algo, pero así te evitas muchas veces, ay, pues este juego no me gusta porque tiene un vocabulario que tal, o al final sale más sangre de la que yo pensaba. Solo tienes que meterte en internet y ver un pequeño tráiler de gameplay del juego y enseguida ya te enteras cómo va y así. Por lo menos eso hago yo con el mío, con los juegos. Y con las series que ve, y así, pues mira, me evito riesgos. Un saludo, Batallón. Muy bien, pues nada, ya solo decir que me parece precioso, de verdad, todo lo que comenta respecto a su hijo, y es que hayan padres que ya empiecen a concienciarse del contenido que consumen sus hijos respecto a videojuegos, y sobre todo, que utilicen los videojuegos para su mecánica, para gamificar las tareas y hacerle la vida más fácil a la hora de actuar y que se lo pasen mejor y todo. Somos una buena generación, ¿qué queréis que os diga? Para mí, estos padres son buenos padres, me incluyo en este núcleo y estoy feliz porque algo bueno hacemos que no hacían otros que era diferente. Es el camino a seguir y al final sois los que entendéis lo que es el videojuego y qué puede significar tanto lo bueno como lo malo, pero al final cualquier entrada de emociones o de historias o de lo que sea te puede dar también consecuencias negativas, eso es un hecho, ya sea tristeza o pena, y hay juegos que, bueno, que lo transmiten muy bien también. Al final se entiende como un medio de entretenimiento en lo básico, pero que puede transmitir muchas más cosas. Y cuando esto se utiliza de la manera correcta, pasa lo mejor del mundo. También te digo, es más fácil hacer esto ahora que en la generación del Spectrum, en la generación de Mega Drive. Ahora tienes, vamos, es que lo tienes todo. Tú tienes un juego de algo y lo tienes y puedes utilizarlo en plan de, mira, cuando recojas la habitación puedes jugar a esto. Oye, ¿quieres jugar al GTA? No te preocupes, mira, solamente tienes que cumplir 18 años, te falta un poco. No, pero que mola porque lo primero que se cumple es que los padres saben de lo que hablan, que es lo que no pasaba cuando yo era un crío, que mi padre no sabía lo que yo hacía, se creía que era el mal porque es lo que le habían dicho, que es lo que pasaba. Sí, yo recuerdo una vez que mi padre pilló un cómic que estaba leyendo de Conan y me dijo, no vuelvas a leer un cómic de esto en tu vida. Evidentemente tenía una colección de Conan de más de 100 números, pero no pasa nada. Entonces, esta ahora es muy distinto. Para los padres que se implican es fantástico porque, como muy bien dice Alex, puedes mirar antes, si no quieres guiarte solo por el PEGI, puedes mirar antes en internet, hacerte una idea de que el juego que quiere tu hijo. Pero para muchos que todavía les pilla esto muy lejos o hace años que dejaron los videojuegos y no quieren volver a tocar nada de eso porque su vida súper seria de trabajo ya no se lo permite, pues entonces, ¿qué haces? Tienes por lo menos una en la carátula, una cartera importante en la que te dice PEGI 18. Pues coño, sabes que es para 18 años y tu niño de 5 años lo mismo, todavía le falta alguna cosa para poder disfrutar del Mortal Kombat, por ejemplo. Claro. Pues entonces no lo compras y por lo menos te sirve de ayuda. Pero lo que mola es eso, los que van más allá y se implican, porque yo creo, desde mi punto de vista de no ser padre, pero sí me da la impresión de que estar con tu hijo jugando y sabiendo a qué juega ayuda mucho más a entenderle mejor y a evitarle sustos y que luego lo pase mal o que juega cosas que no entiende y malinterprete y bueno. En fin, que lo de ser padre, pues también se extiende a esos momentos de ocio, que pueden ser, por otro lado, un poco peligrosos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en cuanto a comentarios, en cuanto a audio. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y vamos a pasar ahora a los me gusta, ¿no? Y ojo, una cosa, recuerdo a todo el mundo que la semana pasada se superó el récord de likes leído en mi responde y que ostentaba orgullosamente a Traders. Ha durado poco. Pero hablo del pasado, porque como dice el refrán, qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Una semana, para ser exacto, porque hoy ha llegado el titular de la lectura de likes y hoy le corresponde hacer historia en nuestro intralore particular. ¿Ready to rumble, Tony? Por supuestísimo que sí. Hombre, ¿cómo no voy a estar ready to rumble? Vamos a ver, 124 personas. Vamos a ello, Pipes, Freddy Matrix, Aldale, Juntelar 8, Kari, Lozalan, Lambali, Nerferus, Logan Souls, Yandrak, Encero Coma, Corsos, Raiden S3, Soprano, Alberto de la Fuente, Litrifor, Jesús Bermúdez, Sergio Tarrías, Nemesis, Ulitra Torres, Zombie Party, Yoyo, César Cortés, Ampa, Ferblad, Javier F, Manuel Yasuda, Miguel Osorio, Jesús Montero Iglesias, Jorge Conca, Peter Griffin, Colombo 86, Igor Usán, Antonio, Juan Hidalgo, Ricky, Guillermo, Lord Tiranus, Jesudas, Alfastima 94, Lois Eifir, Deepin 51, Mane 11, Alberto García, Dona Guerrero, José Manuel, Javier Mori, Roberto, Sergio Mira López, David Nun, Jerry Oviedo, Manu, Irritated, Sergio Chanchet Argüelles, Kimakun, JNDG, Richie, Joan Bimise, Jaume Fernández Feser, Asfalto, Cuaco 666, Oscar Pilgrim Mora, Cuchimil, Eloy Calvo, San Miguel Marley El Panosita, Darsida, Fermín Gamo Martínez, Tidus Lícar, BR1, Akira, Naranjito BDN, El Más Guay, Nether Human Balomino, Valle 34, Carlos Cubo, Ivánico, Roma 14, Gerson Ruiz, Edu Gominas, Javi Martín García, Super Snake 725, Akamar 84, Lord GBA, Almogabar 72, Rubén Cano 007, Cimbrete, FP Josh, Alex Hokuto, Adrián Chenko, Uri FTM, Star Collision, Antonio Resina, Laudum, MG Manowar, Fernando José, González Tomás, Salore, Sergio Pérez Tello, Rafa, Nórdico, El Disquilón Podcast, Siete Onawi, Belcebú, Idrial, Diego Vázquez, McMurdock, Darkmaster 86, Dragon 666, Jesús Manuel Artelo López, Nintendo Nada, Joaquín Cruz Trapero, Café Japón 40, Willy 10, Pipitaves, Juan Conor, Lever Fortifer, Percalín, Iván Zinger, Juan Antonio Góngora Martín, Nathan, Lizard Man Berserk, Gabriel García Soto, Victorius, Luis Cipiero, Monti 67 y Miguel Ángel, Miguel Domínguez, 124 personas. Gracias, os quiero mucho, mi garganta no, pero nosotros sí. Increíble, increíble, 124 personas en una semana que han dado me gusta. El orgullo se me sale del pecho. Nuevo récord, Sí, sí, nuevo récord y además superando por un amplio margen a los 111 de la semana pasada. Que me parece increíble la gente, cómo se le va a la cabeza. Muchísimas gracias, de verdad. Seguid así, quiero ver hasta el punto de que revienten mis compañeros y ya no puedan leer más. Bueno, venga, vamos ya con la despedida. Finder, te responde a Trades. Sí, ha estado muy bien, ¿verdad? Ha sido un récord, eso está muy bien, lo de ir apuntando récords. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Sí, señor, ¿has tomado ya aire, Tony? Sí, hombre, por supuesto. De hecho, si algo es gratis en esta vida como el aire, lo tomo. Sí, yo encantado de estar aquí, de leer lo que nos dice la gente, de leer 124 likes, madre mía. Y yo creo que cuando lleguemos a los 200 hay que plantearse qué hacer, porque esto ya... Yo estaba pensando, vamos a tener que utilizar un texto de las voces prefijadas que hay por internet. Un loquendo y tal, y ponerlo y que tire eso, porque... O a dos voces, nos vamos alternando uno y otro, y algo haremos. Ya los fallos serían garrafales, Adolfo. Sí, nos apuntamos a gospel y vamos ahí haciendo una cancioncica cada día. A capela. O la rapeamos ya directamente. Antonio vale. Resines está disponible. Ya te digo. Venga, va, sin más nos vamos a despedir. Como siempre, daros las gracias a los que comentáis y mandáis vuestros audios semana tras semana. Ha sido un placer conducir este Responde durante este verano. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y chao, chao. Adiós.